Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Dónde estás? Un poco fresco, acá en Pico, un poquito fresco. Está fresco. La mañana. Pico. Bueno. Se nos viene negando esta primavera. Sí, bueno, mañana va a estar más fresco aún, Raquel, nos anuncia el servicio meteorológico. Bueno, se nos está el cambio climático. Sí, hay que cuidarse. Sí. ¿Qué tenemos para hoy, Raquelita? ¿Cómo arrancó todo el desastre climático en nuestro territorio hace 529 años? Qué tema, ¿no? Bueno, es inevitable hablar acerca de digamos en esta fecha que vino siempre siendo tan contradictoria y también sembrando esa grieta profunda que no nació ahora, sino que, bueno, viene desde el principio de los tiempos, ¿no? Uh-huh. El mal llamado descubrimiento de América, que fue, digamos, el puntapié inicial para que desaparecieran a todos los pueblos originarios y se produjeran una tras otras masacres y genocidios, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, arrancamos en 1878 con la mal llamada campaña del desierto, en la presidencia de Nicolás Avellaneda, cuyo ministro de guerra fue Julio Argentino Roca, y que los objetivos siempre fueron los mismos. Fue el económico, ¿no? Porque correr la frontera ya lo había hecho Alsina con su famosa zanja, porque siempre, digamos, desde que nosotros nos constituimos como república, siempre los pueblos originarios siguieron estando presentes, tanto en el norte, con Chaco principalmente, Formosa, La Rioja, Jujuy, como en el sur, ¿no? Desde La Pampa, toda la Patagonia. Y siempre digo que el objetivo siempre fue el económico, porque fue después un tremendo reparto de tierras para los notables de siempre. Y esa campaña del desierto fue financiada por la sociedad rural. Uh-huh. Ya estaban los Martínez de Hoz, los Blaquier, o sea que no hemos cambiado mucho en ese aspecto, ¿no? ¿Qué apellidos, no? ¿Qué apellidos? Después, otra de las cosas que siempre es, ahora celebramos que por lo menos la historia vaya viendo siempre la luz, ¿no? Y cómo siempre se trató de demonizar a los pueblos originarios. Ya lo hacía Grondona en sus famosas columnas en los 90, diciendo que era para preservar a la población de el ataque malvado de los malones, y los demonizaba así. Y como ahora se los siguió demonizando, diciendo que eran la RAM y toda esa incongruencia, ¿no?, que nos tiene tan acostumbrada la derecha recalcitrante. Y estas clases dominantes que siempre están creando el enemigo interno. Uh-huh. Pero bueno, otro de las deudas que tenemos es con el pueblo Pilagá, que ocurrió su masacre, su genocidio en octubre del 47, uh-huh, cuando el presidente era Perón, donde este pueblo había emigrado desde Formosa buscando trabajo en el tabacal en Tartagal, en Salta, que era propiedad del terrateniente oligarca y empresario del azúcar Robustiano Patrón Costa. Uh-huh. Ellos fueron en busca de trabajo, los tuvieron esclavizados, no les pagaron el salario prometido, los indígenas reclamaron y fueron despedidos. Y acechados por el hambre y todas las enfermedades y las peripecias que pasaban, se replegaron y volvieron para las Lomitas. Y ahí hubo un temor del gran malón y de las gran sublevación indígena, porque lo llamaron indios revoltosos en actitud de alzamiento, y en la prensa, desde la prensa, ya en ese momento se fogoneaba en esos voceros de esa clase política gobernante, ¿no? Eso generó un clima propicio para la represión. La gendarmería formó una línea de más de 100 hombres para ser atacados. Fueron atacados también por aire, ahí fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, que mandaron dos aviones para también atacar a esta población. Y ahí el 10 de octubre comienza la matanza, que avanzaron sobre la comunidad. Durante la noche encendían bengalas para iluminarse los gendarmes, y realmente fue, ese genocidio que siempre fue oculto por tanto, por tantos años, ¿no? Recién en 2006 se encuentran 27 de los cuerpos, un grupo de abogados inician una acción legal contra el Estado Nacional. De gendarmería nadie fue castigado por esa masacre y ese genocidio, y Santos Costa, quien fue integrante de la fuerza en ese momento, fue felicitado y ascendido por orden del director de gendarmería. Bueno, ya se cumplieron más de 60 años de esa masacre y se celebra que se haya echado luz sobre esos hechos, ¿no? El otro genocidio también ocurrido fue en Tierra del Fuego con el pueblo Ona, y también el objetivo fue el económico, porque ahí lo primero que llegaron fueron los buscadores de oro que se instalaron, y después a sabiendas de que había importantes reservas de petróleo, empezaron a venir empresas extranjeras, y el primero que apareció fue un tal Popper, que era un rumano, y este fue el primero que empezó a arremeter contra el pueblo Ona, ¿no? Y después se formó una sociedad de explotación donde los Nogueira y los Brown fueron los principales terratenientes, que se hicieron de miles de hectáreas, y empezaron a aniquilar, matando y asesinando a los Ona, matanzas de hasta 300 hombres, que los llamaban como a parlamentar, y cuando estaban todos juntos los asesinaron. Entonces, los distintos genocidios que se han ido dando. Después hubo genocidios silenciosos, porque también, vos podés ser responsable por acción o por omisión. Estas fueron acciones directas. Después estuvo el largo desinterés que hubieron por los distintos gobiernos democráticos de asistir a estas comunidades, de tenerlos en situaciones deplorables, sin ningún tipo de derecho humano respetado, ni el de su vida, ni su derecho a la tierra, a la educación, a la salud. Y bueno, después se sancionó la ley 26.160, que es para reintegrarle las tierras a los pueblos originarios, que va a vencer ahora a fin de 2021, que el gobierno de Fernández mandó un proyecto de ley para prorrogarla, pero hace años que se viene prorrogando, y esa ley fue sancionada a finales de 2006 y preveía un relevamiento técnico y jurídico de todas las comunidades indígenas de la Argentina, que se consideran que son alrededor de 40 y que son más de 1 millón de personas que las integran. Y esa ley fue hecha con el objetivo de iniciar un reconocimiento por la titularidad de las tierras y suspender los desalojos. Pero vemos cada vez en forma reiterada cómo las comunidades son arrasadas en el norte por el interés forestal y en el sur por el interés inmobiliario sobre todo, ¿no? Entonces siempre decimos que el Lewis que se apropió de un lago es un inversor y resulta que las comunidades que luchan por sus territorios son los subversivos, son los violentos, y por estos días está el ataque a la LOF que tren, que fue tremendo, donde llevaron arrestado hasta un niño de 8 años, le incendiaron todo, y le hicieron un cerco donde no permitieron que los organismos de derechos humanos y digamos la comunidad les acercara provisiones. O sea que la deuda que tenemos como sociedad y como Estado con los pueblos originarios es inmenso. Y no se respeta la cosmovisión que ellos tienen, donde entienden que nosotros los seres humanos somos parte de la tierra y no que la tierra nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Y también ellos dicen que la tierra siempre va a generar anticuerpos para reconstruirse ante todos los ataques salvajes que el ser humano le está haciendo, ¿no? Entonces, justamente cuando se habla tanto del problema de la contaminación, también vimos por estos días que Juan Cabandier, que es el ministro de Medio Ambiente, planteó canjear deuda por beneficios ecosistémicos para generar energía que beneficie al planeta. Entonces plantean canjearle deuda al FMI por sistemas ecológicos. Pero en un en un reportaje que le hicieron en el Canal 9, dice que hay que conseguir 17 mil millones para el próximo año, que no se pueden hacer sin contaminar. O sea que está avalando que sigamos con el fracking y con todos los ataques que le venimos haciendo al territorio, y por lo cual, por ejemplo, hay tantos pueblos en lucha por defenderlo. Entonces, también tenemos un doble discurso que no se puede concebir ni callar, porque una cosa es la expresión de deseo y la voluntad de crear parques nacionales para preservar la biodiversidad, como dijo el presidente, y por otro lado, reconocer la deuda externa, que es una deuda que no contrajimos, la contrajo un gobierno irresponsable, que se fugaron todos esos dólares que no quedaron acá para el beneficio de la ciudadanía. Entonces, en vez de investigarla y declararla ilegal y pelear para y no reconocerla, se están buscando atajos para seguir negociando, y siempre es en perjuicio de los más débiles, en este caso de los pueblos originarios, que no siguen sin tener acceso a sus derechos, a su territorio, a sus derechos sociales, al agua, a las cloacas, a la educación, y siempre se van privilegiando los intereses de los grandes grupos económicos y de los bancos y del Fondo Monetario. Entonces, tenemos que poner en palabras, es lo único que podemos hacer como ciudadanos, y sumarnos a todas las luchas que haya en este sentido. Bueno, esto era con respecto a esta conmemoración, que es triste en un punto porque se han destruido civilizaciones originarias riquísimas, y bueno, tenemos que hacernos cargo. Por otro lado, contarles que la próxima semana seguimos con las audiencias del juicio de la subzona 14-3. Van a ser dos días, el 19 y el 20, por la mañana, en forma presencial en un caso y virtual en otro, y que estamos a la espera de los informes acerca de la situación de la salud de Baraldini, que espero que de una vez por todas tengamos ese informe y que se haga responsable y esté presente como corresponde en el juicio, y que lo tenga que seguir hasta el último día y sea condenado como corresponde. Bueno, compañeros, les mando un abrazo a todas, todos, todes, como cada miércoles, y nos seguimos encontrando.